Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Buenas noches, amigos. Buenas noches, oyentes de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Un martes más estamos haciendo Salto al Vacío Radio. Estamos en el 96.5 del dial. Estamos en www.radio.uncuyo.edu.ar. ¿Quién se robó la primavera? Nos preguntamos. Alrededor del Sicunj, de la ciudad universitaria, está gris, muy gris. Lloviznas, alguna brisa que corre también y está haciendo un poquito más fría esta noche de primavera. La primavera, alguien se la robó, quedó por ahí, pero bueno, a alguien que le gusta el frío, a alguien que le gustan estos días nublados, es bastante agradable. Pero bueno, es tiempo de primavera, así que la estamos extrañando. Salto al Vacío Radio va a acompañarte hasta las 23:30 con la información que está vinculado al turismo activo, a los deportes aventuras. Tenemos un programa, como siempre, bastante cargadito con información, con entrevistas. Vamos a estar acercándote algunos datos, alguna info de lo que está sucediendo en relación a esta temática en la provincia de Mendoza. Vamos a estar entrevistando en unos minutos más al responsable del área de turismo del departamento de Tunuyán, un departamento que está creciendo en lo que se refiere a turismo, y lo hace basado en dos grandes pilares. Uno es un turismo, podríamos denominar, de alta gama, que está vinculado a los hoteles, a la gastronomía, a los viñedos, y otro turismo que está también asentado en lo que es la aventura. Hay lugares que son especiales en el municipio de Tunuyán para la práctica del parapente, para el trekking, para el paso caminando hasta la República de Chile. Hay un lugar que es emblemático para los escaladores en roca y es visitado por distintos deportistas de todo el mundo. Estamos hablando de el Cajón de Arenales. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Marcelo Flores, quien es el responsable de turismo de ese departamento, Tunuyán. También te vamos a estar hablando de las principales noticias que se vienen sucediendo en la provincia de Mendoza. Te recordamos que la semana que viene comienza el festival de cine más importante del mundo, o uno de los más importantes, y tiene su edición en la provincia de Mendoza. Esto es el Van Festival y va a realizarse en la Nave Cultural. Y vamos a seguir hablando de cine. Hay una película que está dando mucho que hablar, que es Everest, que en la República Argentina viene siendo una de las películas más vistas. Es una película que está bastante bien hecha, el guión es bastante fiel al original, pero bueno, hemos hecho algún trabajito de producción y vamos a compartir con vos unas entrevistas que le han hecho a una andinista, a una alpinista española, que ese mayo de 1996 se encontraba en el mismo lugar al mismo tiempo que esa expedición, y va a estar contando en primera persona cuáles fueron sus impresiones y cuáles fueron sus recuerdos. Citamos la fuente, esta es una entrevista que se realizó en una radio española y llegamos a esa información a través de la revista Desnivel. Revista que debe ser lo mejor que hay en lo que podemos denominar periodismo extremo, periodismo de aventura de habla hispana. A través de esa revista llegamos a esta entrevista que vamos a estar compartiendo con vos, y se trata de Araceli Segarra, que fue la primera española que hizo cumbre en el Everest, y la hizo esa cumbre en la misma temporada que sucedieron estos hechos tan lamentables que narra la película Everest. También vamos a estar pasándote algunas noticias de lo que suceden con carreras y torneos en la República Argentina. Bueno, tenemos mucha información para dar. Vamos a ir a la música, pero no sin antes agradecer a Gonzalo Córdoba, nuestro copiloto, quien está acompañando a este programa para que llegue a buen puerto. Dedos de Oro, Gonzalo Córdoba. ¿Y quién te habla? David Barroso. Estamos haciendo Salto al Vacío Radio. Esperamos que te guste. Para nosotros es un placer estar con vos de este lado del micrófono. Nos vamos bien arriba a la música. Vamos a arrancar con Ojo Blindado, de un tema que fue de Sumo, pero que Divididos lo hizo propio. Cierra sus recitales con este tema. Está bien, bien arriba. Así que vamos con El Ojo Blindado. Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al Vacío Entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos bien arriba, ¿no? Venimos de la música escuchando a El Ojo Blindado de Divididos y tenemos de cortina a los Red Hot Chili Peppers, así que bueno, buena música para calentar un poquito este martes, ¿no? Que está frío, con bruma, neblina, una brisa que ahí se entremete por las camperas y nos hace tiritar un poquito. Pero nos gusta el frío, así que estamos contentos, ya vamos a tener mucho tiempo para andar padeciendo el calor. Lo prometido es deuda, dijimos al comenzar este programa que vamos a hablar con Marcelo Flores, quien es el director de turismo del municipio de Tunuyán. Y tenemos bastante cosas para comentar, para charlar, porque hay un cierto boom en Tunuyán, pero se lo vamos a preguntar mejor a él. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, David, gusto en saludarte, buenas noches para toda la audiencia. Marcelo, uno cuando está siguiendo las noticias y está atento un poco a lo que viene generando el turismo en la provincia, Tunuyán siempre está informando que tiene su capacidad de alojamiento, su capacidad hotelera casi al tope cuando se suceden fines de semana largo y cuando estamos en época de vacaciones. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Contanos un poquito de eso. Realmente estamos trabajando muy duro desde el municipio. Lo hemos puesto como meta, es una de las propuestas que tiene nuestro intendente, que Tunuyán sea uno de los destinos más elegidos por el turista en Mendoza. Esa fue una de sus metas hace 4 años y creo que estamos cumpliendo con creces ese objetivo, ¿no? Sobre todo porque tiene muchos atractivos, muchos alojamientos y se ha puesto en valor todo lo que tiene que ver el turismo en Tunuyán y en el Valle de Uco. Marcelo, si vos estás en una de las tantas presentaciones que tienen que hacer ustedes fuera de Tunuyán, en otros países y en otras provincias, imaginemos que estás ahí, te cruzás conmigo, con alguno de nuestros oyentes, y le tenés que explicar brevemente por qué tienen que ir a Tunuyán. ¿Qué les decís? Elige Tunuyán la gente y decidimos que una de las cosas que tiene más importante en Tunuyán es la cercanía a la montaña y el acceso a la montaña, ¿no? La cordillera de los Andes, la mejor vista que tiene Mendoza de la cordillera es la que tiene Tunuyán y el Valle de Uco, toda la parte sur de Colombia de Plata y toda la cordillera frontal, el acceso desde el Manzano Histórico al interior de la cordillera, cerca de las cabalgatas sanmartinianas al cruce de los Andes, realmente tiene un valor importante para nosotros y para el turista que nos visita, y hace que la gente se enamore y luego de boca en boca se vaya difundiendo el valor que tiene la naturaleza, que tiene la aventura, que tiene el vino, ¿no? Que ha sido uno de los íconos y de las cosas que nos ha dado también un posicionamiento importante, y nos elijan y nos sigan eligiendo, como decía anteriormente, ¿no? Todos los fines de semana largos y en las ocasiones casi realmente llenos los alojamientos, con muchas inversiones nuevas y con muchas propuestas de cosas para hacer, ¿no? Que antiguamente no había o existían y no había difusión. ¿A qué cosas ustedes o qué cosas han puesto en valor ustedes en estos 4 años que antes no se les ponía el acento en Tunuyán o en el Valle de Uco en general? ¿Qué cosas ustedes descubrieron dentro de ese turismo que dijeron, bueno, che, hay una beta acá que no está explotada, quizás unas bodegas, dijiste el vino, la aventura? En realidad lo que nosotros hicimos fue poner en valor al turismo, ¿no? Que no estaba puesto en valor. Ajá, en Tunuyán y el Valle de Uco, era considerado algo accesorio, muy de paso, ¿no? Se decía y se hablaba, ¿no? De que el turismo era de paso, que la gente iba a San Rafael, que la gente no visitaba el Valle de Uco. Nosotros lo que hicimos es hacer un trabajo, primero que nada, en serio, ¿no? Con mucha estadística, con mucha información, recabando información de dónde viene la gente, cuánto día se queda, cómo está compuesto el grupo familiar, qué es lo que hace, cuáles son sus preferencias, y a partir de ahí trabajar, ¿no? Ruta gastronómica en Caminos del Vino, experiencias distinguidas que tienen que ver con las rutas gastronómicas, turismo aventura, ¿no? El rafting, el trekking, las cabalgatas, el mountain bike, el rappel, cosas que se hacían de a poquito y gracias a la afluencia de turistas hoy hay prestadores de manera permanente, de manera regulada. Trabajamos mucho lo que tiene que ver con la inscripción de los prestadores, los alojamientos, la aventura, el vino, ¿no? Porque había mucha informalidad. Al no tener el turismo, no era, cada uno hacía lo que quería, y bueno, y una de las cosas fue poner en orden eso, y a partir de ese orden también crece la calidad, crece el servicio, y nuevas inversiones, ¿no? La gente encuentra en Tunuyán un municipio ordenado, con el turismo al frente, que, como decías, que está cerca de Mendoza, sí. que sobre todas las cosas da resultado, ¿no? O sea, hoy el turismo ya llegó para quedarse y está en boca de todo, como vos decías, y es una alternativa más dentro de la economía de Tunuyán y del Valle de Uco. Hablabas recién de los distintos estudios que vienen realizando para mejorar los servicios y los productos que ustedes ofrecen. Hablabas de preferencias y de tipo de, o qué tipo de turista es el que se acerca, exacto, a Tunuyán. ¿Recordás esos datos más o menos? Sí, por supuesto. Sobre todo porque nosotros queríamos desmistificar esto de que solo en el Valle de Uco venía gente de Plata a las bodegas y se volvía a Mendoza, ¿no? La gente que llega a Tunuyán llega por el paisaje, llega por la aventura, llega por la solidaridad y la camaradería de la gente. También llega por las bodegas, pero no era el punto principal. Que fue un poco esto de correr de eje, ¿no? Que era solo las bodegas lo que hacía que atrajeran turistas, y nosotros empezamos a descubrir que eran otras cosas, ¿no? Y la tranquilidad, ¿no? La gente que recorre el Valle de Uco, que se queda, que disfruta, tiene realmente lo hace por la tranquilidad del lugar, por la seguridad del lugar, y también porque encuentran en el lugar una paz que no se encuentra en otro lado, ¿no? Esto de salir de la gran ciudad, uh-huh. Y a poquitos minutos del centro de Mendoza, tener un espacio para descansar, para disfrutar y volver a estar en familia, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros hemos visto y estamos apuntando, ¿no? La familia va mucho a Tunuyán a descansar, como se hacía antiguamente, ¿no? El papá, la mamá, el abuelo, los tíos, todos salen en familia a disfrutar. A dar una vuelta. ¿Cómo, si uno tiene la suerte de poder transitar las rutas gastronómicas en Tunuyán, sí, puede encontrarse con mucho turismo y cualquier día de la semana? Mucho turismo extranjero. ¿Esto ustedes es casualidad que uno se los encuentre o es un destino donde los extranjeros están llegando a Tunuyán? También tenemos extranjeros, ese es un buen dato porque era otra cosa que se hablaba, ¿no? Que no llegan uh-huh. turistas extranjeros o solo llegan a las bodegas. Tunuyán tiene la segunda pared escalada más importante de Sudamérica, que es el Cajón de los Arenales. Uh-huh. Tenemos turistas y deportistas, ¿no? Brasileros, canadienses, checoslovacos, estadounidenses, de todas las latitudes del mundo. Y a partir de ahí, en conjunto con las agencias de Mendoza, se hace un paquete y un programa que tiene que ver con visitar bodegas, con comer en lugares con muy buena vista, con muy buen cubierto, como se dice, ¿no? Uh-huh. Y precios para todo el mundo. Entonces se empezó a posicionar las rutas gastronómicas del Valle de Uco, no solamente en los restaurantes que estaban dentro de la bodega, sino sobre la ruta y a los costados, ¿no? de las bodegas. Entonces hoy tener restaurantes por la ruta 89 a Manzano en lugares donde jamás se te hubiera ocurrido que alguien se hubiera animado a invertir y a poner un lugar para comer, ¿no? Y gracias a Dios todos los fines de semana están llenos y esto se va aumentando, como decía, los días de semana con turistas extranjeros que están por lo general siempre fuera de temporada. También, bueno, vos sos un conocedor de las aguas blancas de Mendoza, Marcelo. También, sí. ¿Sí? Y ahí el río Tunuyán ofrece y tiene las características para una buena práctica del rafting, ya tanto para turistas y visitantes, sino también para profesionales o aficionados, tanto de rafting como kayak. Contanos un poquito de cómo es la práctica de estas actividades en el río Tunuyán u otros ríos que vos conozcas por ahí. En el río Tunuyán es el único río que tiene el Valle de Uco y es donde se practica rafting, ¿no? En Mendoza. Gracias a Dios todos los años esta actividad va creciendo, es un río con características muy similares al río Mendoza, con un poco menos volumen de agua, pero con la misma dificultad técnica, uh-huh. Apto para toda la familia. Al tener menos caudal, no es la verdad riesgoso, sino menos turbulento para los chicos. Entonces, la familia que llega a Tunuyán puede hacer la actividad de manera completa, que a veces en otros ríos no se puede, y se tienen que dividir, y eso hace también que la gente se anime y disfrute, ¿no? Es una actividad que se hace todo el año, como en todos los ríos. Gracias a Dios no tenemos cortes, como pasa en San Rafael, de manera esta discriminatoria, uh-huh. pero bueno, es una actividad que, como te digo, va creciendo, va acompañando al turismo y también llegó para quedarse y ser una de las actividades vedette que tiene Tunuyán y el Valle de Uco. Y más allá del turismo, también los kayakeros mendocinos saben andar dando vueltas por ahí, ¿no? Digo, tiene, sí. Si bien yo comento lo que he escuchado, pero la verdad que no practico el kayak, pero entiendo que el Tunuyán aguas arriba es un río bastante bastante bravo que invita técnico, a la aventura, ¿no? Es un río muy técnico. Para la gente que no sabe, los ríos se clasifican en una escala del 1 al 6, uno que es muy sencillo, el 6 no se puede navegar. El río Tunuyán, aguas arriba, es un río clase 5, clase 4, clase 5, que significa que es muy complicado, que es básicamente para gente experta, para gente que le gusta la adrenalina y que le gusta pasar momentos con mucha tensión. Es un río de los mejores que tiene Mendoza para la práctica del kayak, como decía, y del rafting de de mucha aventura. Y cuando decís tiene tramos complicados, contanos un poquito, ¿cómo le podés describir esto a un oyente de radio? ¿Qué es un río complicado? A ver si soy bueno para describir. A ver. Es un río encajonado, ¿no? Sí. Que tiene la cordillera a un costado y un barranco grande a otro, muy sinuoso, con mucha pendiente, muy rápido y con piedras muy grandes en el cauce. Todo lo que te puedas imaginar, como te los imaginas en las películas, sí, está en ese río, ¿no? En las curvas, las contracurvas, las piedras grandotas, los rápidos, los huecos, todas esas cosas que te podés imaginar están en el río Trinidad, aguas arriba. Por eso es un río que solo van la gente que dispersa y la gente que se anima a tener una bajada con muchas sensaciones. ¿Y te has animado por esos lados? Por supuesto, por supuesto. Ahí tenemos el programa de Full Day nosotros. Ah, ahí. Todo el día completo. Exacto. Entonces hay valientes. Cuando te animes. Exacto. Cuando te animes. Pero ya estamos anotando, ya vamos. Exactamente. Ya. Listo, vamos a ir a. ¿Has hecho la invitación antes? Lo pasa, estoy medio esquivando. Esquivando el bulto, esquivando se dice. El bulto, como se llama. Sí, la verdad que es un río. Bueno, ya lo confirmaste, está bueno que lo cuentes en primera persona. Es muy comentado por todos aquellos que practican estos deportes en aguas blancas y es muy buscado por ellos. Marcelo, para ir cerrando, el municipio de Tunuyán es. Y el equipo ejecutivo con el cual vos estás va a tener una proyección de unos 4 años más. ¿Cómo se imaginan estos 4 años? ¿En qué cuestiones van a poner énfasis? ¿En dónde más se van a proyectar? ¿Dónde más se van a poner apoyo? Contanos un poquito qué se imaginan a futuro. Estamos trabajando en esto del ordenamiento de los pesadores y la incorporación de nuevas actividades. Estamos trabajando con la gente del Ministerio de Turismo de la provincia y de la Nación en el desarrollo de senderos, que también es una modalidad que se está dando a nivel mundial, que la gente pueda caminar por la montaña sin necesidad de un guía y por lugares accesibles y con servicios. Vamos a trabajar en conjunto con los prestadores, sobre todo en fortalecer todo lo que tiene que ver con la temporada baja, en promociones y acciones puntualmente en la ciudad de Mendoza, que es donde tenemos la mayor cantidad de visitantes en los fines de semana, para darle un mayor flujo a la temporada baja, que es importante, y empezar a trabajar de manera mancomunada con la gente, o sea, ya trabajamos, ¿no?, con la gente de San Carlos y de Tumungá, pero también incorporando a la gente de San Rafael en todo lo que tiene que ver la promoción con agencias de viaje en el resto del país, ¿no? Es un trabajo que la gente de San Rafael ha desarrollado muy bien y nos ha invitado a sumarnos a la propuesta, porque también creemos que todo se complementa y no nada es competencia que pueda quitar público, ¿no? Bueno, Marcelo, ha sido muy interesante, gracias por tu tiempo. Seguramente vamos a volver a hablar en alguna otra oportunidad sobre cómo viene la temporada. Después ya vamos a enganchar más adelante cómo viene la temporada de verano. Y seguramente vamos a hablar de algunos productos exclusivos que deben tener ustedes. Te invitamos, como ya sabes. Creo que uno de los productos estrella que tiene Tunuyán, que vale la pena realizar, es el cruce de los Andes. Es un producto imperdible. No hace falta tener experiencia a caballo o haciendo trekking, y es un producto que donde uno recorre la cordillera y la cruza de punta a punta, como lo hizo el general San Martín, y es algo que no se van a olvidar en su vida. Así que te invitamos cuando quieras, cuando tengas tiempo, o al río o a la montaña, y para que después puedas comentar vos en primera persona también de qué se trata. Y yo no lo voy a poder esquivar más al bulto, así que vamos a tener que para este verano a aceptar la invitación, Marcelo. Las puertas están abiertas. Lo sabemos. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la charla y felicitaciones realmente por todo el trabajo que vienen realizando y tienen proyectado. Un abrazo grande. Bueno, gracias a vos, gracias por la nota y a disposición como siempre. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Marcelo Flores, quien es el director de turismo del municipio de Tunuyán. Y bueno, una linda entrevista, ¿no? Digo, para conocer un poco lo que está sucediendo en el corazón de Mendoza. Tunuyán está ahí casi al medio de la provincia. Y es una zona, la zona del Valle de Uco, que está creciendo en forma bastante considerable. Como decíamos al principio del programa, las noticias después de los fines de semana largo arrojan estadísticas en las cuales Tunuyán y el Valle de Uco en general se presentan con capacidades de alojamiento casi completas, donde son lugares elegidos por los distintos turistas, tanto internos como de otras provincias, y también Marcelo Flores hacía ponía el acento en el turismo extranjero que visita ese lugar. Quienes hayan tenido la suerte de transitar alguna de esas rutas gastronómicas, es muy común ver un día lunes, martes, entre semana, a mucho turismo extranjero que está degustando alguna tabla de fiambres, esperando los platos bien criollos que los sirven y sobre todo buenos vinos. Y también es común ver las combis que traen estos grupos de 10 personas con los carritos que van tirando bicicletas. Hay muchos productos que se van sumando al Valle de Uco, y eso también se está sumando a distintas partes de Mendoza, lo que es una muy buena noticia para el turismo en general y para el turismo de aventura en particular. Bueno, esto fue la primera entrevista del día de hoy. Así arrancamos Salto al Vacío Radio. Te vamos a estar acompañando hasta las 23:30. En este momento el reloj está marcando exactamente las 22:30 y es el momento exacto para ir a una tanda institucional. Salto al Vacío. Salto al Vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Estás en Radio Universidad, FM 96.5, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la provincia de Mendoza. En vos está la B de la victoria de todos, que es la del desarrollo argentino. Lista 504, Frente para la Victoria. Diputados nacionales por la provincia de Mendoza. Pedro Rubén Miranda, Guillermo Ramón Carmona, Sidanelia Guadalupe Álvarez. Cuidado con el perro. Lunes a viernes, de 9 a 11. Con los sospechosos de siempre. Fito Zulen, Quique Agüero, Gaby Maturano y Natalia Calderón. Busca el 96.5, mordete la cola y ladra con nosotros. Espacio cedido a Cambiemos Mendoza. Porque Mendoza sabe que se puede, porque trabaja, se esfuerza y crece. Mendoza sabe que cambiar es bueno, porque es posible un futuro cierto. Es tiempo de cambio y es bueno saber, en la Argentina se puede volver a creer. Gana Mendoza, cambia Argentina, cambia Mendoza, gana Argentina. Gana Mendoza, cambia Argentina, cambia Mendoza, gana Argentina. Julio Cobo, senador nacional. Susana Balbo, diputada nacional. El 25 de octubre vota lista 505. Cambiemos Mendoza. Bibliotecas Uncuyo. Las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, integradas en un nuevo portal web. bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Busca y encontrá recursos y servicios de información para alumnos, docentes e investigadores. Libros, revistas, manuales, diccionarios en todas las bibliotecas de la universidad. Artículos científicos en formato digital, a texto completo y en acceso abierto. Materiales adaptados para discapacitados visuales, audios y videos. Todos los recursos en un solo lugar. Encontrá materiales en la biblioteca de tu facultad o en otra de la red de bibliotecas Uncuyo. Visita bibliotecas.uncuyo.edu.ar. Un nuevo servicio del Sistema Integrado de Documentación, Secretaría Académica de la Uncuyo. Espacio cedido al Frente de Izquierda Mendoza. Hay que plantarse frente a la precarización laboral, los despidos y defender el salario. Para fortalecer estos reclamos, Noelia tiene que estar en el Congreso. Ayúdanos con tu voto. Noelia Barbeito, diputada. Nicolás del Caño, presidente. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 137. No te quedes con las ganas. También podés escucharnos por la web. www.unidiversidad.com.ar 96.5 Radio Universidad.

It's So Quiet de Björk. Estábamos escuchando antes de llegar a este nuevo bloque. Si hablamos de frío, imagínese, Björk es islandesa. Ciudad bien al norte, ciudad donde hace mucho frío, poca luz, mucha nieve. Digo, hay que bancarse de ahí. Nosotros estamos acá tiritando por alguna brisa. Una pequeña garúa. Bueno, escuchamos Björk y esto nos dio entrada para el nuevo bloque, en el cual vamos a estar charlando en los minutos que vienen acerca de la película que seguramente todo montañero o toda persona vinculada a la montaña o a los deportes de la aventura han visto en algunas de estas semanas que han pasado o tienen en su agenda prevista verlas. En mi caso, me di una vueltita por el cine este fin de semana y me encontré con una muy buena película, leyendo un poco lo que fue la tragedia y siguiendo el guión de la película, creo que es bastante fiel a los hechos sucedidos. Muy bien filmada, toda la tecnología que hay en la actualidad para hacer este cine catástrofe, por llamarlo de alguna manera, o como algunos lo encuadran, está bien utilizada. Hay imágenes espléndidas y imágenes además muy reales. Uno, esto no es ver la película de Riesgo Total de Stallone, donde uno veía a los protagonistas hacer maniobras que eran inverosímiles, sino que esta es una película que está bien lograda, donde las situaciones de riesgo y las situaciones de drama están bien plasmadas y está muy bien reflejado lo que ha sido esa situación y lo que es una situación extrema en la montaña. Everest es la tercera película más vista en la Argentina, esto según datos que provienen de cines de la provincia de Buenos Aires. Y como sabemos, Dios atiende en Buenos Aires. Entonces, si esto pasa en Buenos Aires, pasa en la Argentina. Bueno, no, estos datos provienen de Buenos Aires y marcan una tendencia acerca de cómo viene esta película seguida por los distintos públicos en la República Argentina. Es la tercera película más vista. ¿De qué se trata Everest? Es la gran tragedia de la historia de la montaña, en la montaña más alta del mundo, casi 9.000 metros, casi 9 kilómetros. El 10 de mayo de 1996, en ese día murieron 12 montañistas por una combinación de errores, de cuestiones climáticas, y la película también muestra que se sumaron a estas cuestiones ambiciones humanas. Esto es una historia real, de eso trata Everest. Se produjo hace ya unos 20 años atrás, que ya contaba esta historia con un par de documentales y con dos libros, y ahora se suma a una producción de Hollywood. Durante mucho tiempo, el Everest fue una montaña imposible de alcanzar, pero a comienzos de la década del 90 comenzó a ocurrir un fenómeno que ha ido increciendo, ¿no? Que han sido las expediciones comerciales. En estas dos expediciones que finalizaron trágicamente ese 10 de mayo de 1996, había gente para todos los gustos: dentistas, médicos, carteros, instructores de esquí, mujeres de negocios, mujeres de la high society y de la alta sociedad. Había de todo, muchos de ellos tenían un mínimo contacto con la montaña, pero bueno, por el módico precio de $60.000, que debe ser el mismo, que es el mismo precio, $50.000, $60.000, que hoy sigue saliendo una expedición al Everest, bueno, las empresas se comprometen en tratar de poner a toda esta gente en la cumbre, y es así como muchas veces se cometen errores y estas ansiedades desmedidas, cuando el dinero se antepone a la seguridad, a las buenas decisiones, suceden este tipo de tragedias, lamentablemente. Un poco haciendo trabajo de producción para este programa, estuvimos buceando en la web, tratando de encontrar información de la tanta que hay sobre el Everest y esta película, y encontramos, a partir de estar ahí navegando por la revista online o la versión online de Desnivel, con una entrevista a Araceli Segarra. Araceli Segarra es la primera mujer española en subir al Everest y lo hizo en mayo de 1996, en la misma temporada que se produjo la gran tragedia que ahora se ha convertido en una historia en la, de la gran pantalla. En esta entrevista que da una radio española, Araceli Segarra va a contar cómo vivió esos momentos. Nosotros hemos hecho una selección, tenemos tres o cuatro fragmentos, es una entrevista que dura alrededor de 30 minutos, no vamos a pasar esos 30 minutos acá, pero sí vamos a compartir algunos fragmentos con ustedes para que puedan escuchar de alguien en primera persona que estuvo en ese mismo momento y en ese mismo lugar cuando sucedieron los eventos que narra la película Everest, que se ha estrenado hace unas semanas en la República Argentina y está teniendo una audiencia bastante significativa. Así que vamos ahora al primer fragmento de entrevista a Araceli Segarra. ¿Cómo fue esta historia? ¿Qué pasó? Está claro que ahora los que ya la hemos visto, los que la van a ver, los que han leído los libros saben cómo fue, pero queremos que nos cuentes tú, desde tu punto de vista, cómo viviste toda aquella historia en el 96, mayo del 96, volvemos un poco a aquella expedición IMAX que está allí intentando filmar con una cámara de cine en el Everest, hacer algo absolutamente inaudito, y de repente se desencadena por las expediciones comerciales una tragedia tremenda. Voy a intentar ser breve y esquemática, y entonces en cada uno de los apartados me dices de dónde te interesa que dé más información o menos, porque claro, estamos hablando de 3 meses de expedición. Sí. Nosotros nos fuimos a Everest para rodar un documental en formato IMAX, cámaras gigantes, éramos una expedición internacional y había 10 expediciones más en el campo base. Para aquella época, aquello era bastante concurrido, comparado con lo de ahora, aquello estaba completamente solitario. Había 2 expediciones principalmente, que eran 2 expediciones comerciales, y hasta la fecha casi había habido muy pocas expediciones de este estilo. Ahora mismo es toda una cuestión de perspectiva, ahora mismo pues es algo bastante normal. El caso es que tenían marcado bastante de antemano cuáles eran las fechas que ellos querían hacer cumbre. Y el caso es que hicimos unas reuniones y decidimos que nosotros, el equipo IMAX, iría adelante. ¿Por qué? Porque no queríamos filmar una multitud de gente. Bueno, lo acordamos, nos pusimos delante de todo, estábamos en el campo 3, pasamos una noche de perros, decidimos que aquello no estaba en condiciones y que nos bajábamos. Las 2 expediciones comerciales que estaban en el campo 2 decidieron que seguían subiendo y nos cruzamos. Nosotros nos bajamos y ellos se suben. Uh-huh. En el camino de descenso, en el cruce, les decimos, nosotros no lo vemos, es nuestra información. Ellos decían que sí y siguieron para arriba. El caso es que siguieron al 3. Hubo un accidente esa noche, nosotros tuvimos que subir a hacer el rescate de una persona que había muerto y quitarla del camino, para decirlo rápidamente, un taiwanés. Sí. Siguieron ellos al día siguiente al campo 4 y del campo 4 pues ya el día de cumbre. El día de cumbre eran un total de 3 expediciones, las 2 comerciales más una del taiwanés que quedaba vivo, el otro se había muerto. Y también era en el fondo una expedición comercial, porque era una persona que necesitaba ser guiada, no era un alpinista puro y duro. Sí. Hubo una serie de circunstancias que son malas decisiones que se junta con la mala suerte, porque tomar malas decisiones no siempre implica un desastre. Hay veces, ¿no? ¿Cuántos hemos conducido? Hemos tomado una mala decisión, sí. Hemos adelantado cuando no debíamos, pero no ha pasado nada porque no ha habido mala suerte. Uh-huh. Allí se juntó pues algunas personas que estaban enfermas, algunas que subían sin saber demasiado. Había otras que sí sabían lo que estaban haciendo, pero en una expedición comercial no siempre hay personas no preparadas. Puede haber gente preparada, pero sencillamente necesita apoyo logístico, de equipo, etcétera, etcétera. Y hubo una tormenta que vino un poco de sopetón y pilló a gente bajando demasiado tarde de la cumbre. Total, una serie de personas desaparecidas, algunas murieron, otras se las dio por muertas, como el caso de Beck Weathers, y resultó que no se había muerto. Ah. Y un desastre, un lío, mala comunicación, mala organización, y nosotros en el campo 2, viendo y escuchando todo el percal, y cuando ya la cosa vimos que estaba clara, que se necesitaba más gente de apoyo, nosotros subimos a intentar ayudar, ofrecimos todo nuestro oxígeno, nuestras tiendas, la comida, el gas, todo lo que hiciese falta, de todo el material que teníamos depositado en el campo 4 para nuestro ataque hipotético a cumbre en esos días. Subimos, intentamos hacer el rescate, bajamos a Backweathers, conseguimos, alguien consiguió convencer a un piloto nepalí para que hiciese un rescate, se ofreció, apareció, y nosotros justo llegamos en el momento para sacar o intentar meter dentro del helicóptero a dos personas. Una era Backweathers, el otro era un taiwanés, el taiwanés que había quedado con vida y bueno, que también fue parte del Cristo, que sí. No sale en la película, y acabamos pues sacando a varias personas de allá. Nosotros nos retiramos a descansar y 10 días después hacíamos la cumbre. ¿Tú marcaste el sitio donde aterrizó ese helicóptero? Lo marcó David, pero lo marcó con la idea que yo le di, porque estaban buscando algo para marcar y todos sacaban pañuelos, intentaban buscar un palo, y les dije, ostras, ¿y por qué no usamos un zumo de naranja rojo? Kool-Aid. Kool-Aid es una marca, como la marca Kitang, pues, era una marca americana. Y usamos pues un Kool-Aid que digo, marquemos el suelo con zumo de color naranja. Entonces le tiré la botella, él estaba más cerca de donde estaba a punto de llegar el helicóptero y no sabían cómo decirle dónde podía ponerse, porque es un campo, os recuerdo que el campo era medio camino entre campo 1 y campo 2. Es toda una zona, es un glaciar lleno de grietas, y el helicóptero tenía que aterrizar en un sitio sólido y seguro. Y la manera de marcarlo, la mejor manera de marcarlo fue con el zumo que yo le lancé a David. Este es uno de los fragmentos de las entrevistas que le hacen a Araceli Segarra. Hay muchas entrevistas hechas en España a esta montañista, porque coincidió que su nacionalidad con ser la primera mujer española que estuvo en el Monte Everest, y esa primer cumbre a ese monte lo hizo en el mismo momento que se sucedía la expedición que narra la película, que está contando la película Everest, que en distintos cines del mundo se está pasando y con tan buena audiencia. Araceli Segarra, aparte de ser una bella escaladora española, estamos viendo aquí sus fotografías en la internet, es autora de un libro que es Ni tan alto ni tan difícil, donde cuenta esta montañista sus distintas aventuras, y si bien no va a hablar de esta tragedia, pero va a hablar acerca de las experiencias que se viven en situaciones extremas en la montaña y en distintas montañas y en cualquier montaña del mundo. Vamos a seguir con otros dos fragmentos de la entrevista. Vamos con uno más, donde va a seguir desandando lo que fueron esos momentos fatídicos. Yo recuerdo estar en campo 2, en la tienda, hablando, mientras Ed estaba hablando con Rob Hall, intentando sacarlo de allá, intentando convencerlo para que se levantase. Primero le hablaba con ánimos, luego le gritaba y se enfadaba con él, luego le volvía a decir cosas bonitas, luego se volvía a cabrear, ¿no? Y ver que Rob no se levantaba, no salía, no se movía, hasta que se le apagó el walkie-talkie y ya supimos que ya no lo volveríamos a ver. Aquí Araceli Segarra está comentando cómo un compañero de su expedición intenta a uno de los guías líderes de una de las dos expediciones que quedan en estas dificultades. Los dos guías líderes mueren en esta expedición. Está narrando un poco el trabajo de tratar de, a la distancia, si por un walkie-talkie, como dice esta montañera, tratar de revivirlos, ¿no? De insuflarles vida, ánimo. Recordemos que están soportando esta gente temperaturas extremas de 20, 30 grados bajo cero, con encima, en ese momento se había ocurrido una tormenta, viento blanco azotándolos. Habían pasado ya uno de ellos, con el cual ella menciona en este fragmento de la entrevista, ya había pasado una noche a la intemperie y se encontraba congelado y sin, casi sin signos vitales. Estas son una de las partes más trágicas que muestra la película, que muestra la película Everest, y más dramáticas y más tristes. Bueno, un poco acá Araceli Segarra en primera persona está contando cómo ella vivió y cómo escuchó que sus compañeros intentaban desde los campamentos base tratar de animar a los guías que estaban y a los sobrevivientes que estaban y habían quedado ya descendiendo de la cumbre de Everest, pero parados en esa tormenta. Vamos a escuchar el último fragmento de la entrevista. Sí, fue duro. Durante el ascenso, en la parte de noche, yo no vi nada, porque es oscuro. Pero ya cuando se hace de día, pues ya te encuentras en la cima sur. Pues me encontré con Hall y éramos los primeros, ¿no?, que lo encontrábamos. Y luego, durante el descenso, pues también me encontré con Scott y con la japonesa. Y da pena, da mucha pena, y también te replanteas un poco, ¿no?, porque estás haciendo las cosas y si eso te pasará a ti o no. Pero son momentos que luego, gracias a Dios, pues el compañerismo, ver que nos está saliendo bien y ver que formas parte de un equipo de gente que lo da todo y que decide no filmar todo aquello porque antes hace falta ayudar, que no filmarlo te da la certeza, ¿no?, de que estás en el lugar y con las personas correctas. Ari, lo que Araceli Segarra está contando es, el periodista español le va a preguntar, bueno, después de haber vivido todas estas circunstancias, todas estas experiencias la noche anterior, digo, ¿de dónde sacas fuerzas para ir a hacer tu cumbre? La expedición IMAX que ella integraba, bueno, hace cumbre en el Everest, y lo que nosotros escuchamos hace unos segundos es cuando ella le dice, sí, la verdad que fue bastante difícil porque a medida que iba avanzando y descendiendo, en especial me iba encontrando con los cadáveres de la gente que yo sabía que había muerto horas antes y con las cuales había estado escuchando su voz por los walkie-talkie, por las radios. Entonces ella dice, sí, fue muy, muy duro, pero se logran sobreponer. Y también entendiendo que ella, bueno, estaba bien entrenada y consideraba que estaba dentro de un buen equipo. Y un dato que a mí me parece interesante destacar, en mi caso, como hombre que está vinculado a la comunicación y al periodismo en menor medida, pero hay un dato importante cuando ellos dicen y deciden no filmar todo lo que venía sucediendo. Deciden no filmar los cadáveres que van encontrando al descenso del Everest, porque entendían que por una cuestión de ética en esa montaña, lo que ellos necesitaban hacer era ayudar y no servirse de esa situación, porque no era su intención. Ellos habían ido con esas cámaras y tenían todos los elementos para hacerlo, ¿no? De hecho, estaban filmando un producto cinematográfico en ese momento. Esa clara, teníamos todo para hacerlo, decidimos no filmar porque nuestra finalidad era otra, y también respeto hacia las vidas que allí habían terminado. Así estamos desandando y comentando lo que fue la película, lo que es la película Everest, y logramos compartir con ustedes un audio de una persona que coincidió con esas dos expediciones tristemente célebres, como se dice en la prensa, sobre ese 10 de mayo de 1996. Esas dos expediciones dieron un poco el puntapié inicial a lo que podemos denominar el Everest comercial. Cuando uno habla con gente que ha transitado esas montañas o lee sobre esto, hablan de decenas de personas y cientos de personas en los campos bases, y hasta se hacen colas de espera para transitar algunos pasajes que son bastante complicados. Y en esto es bueno mencionar, el viernes pasado estuvo Mariano Galván, es un montañista de élite de la República Argentina, y estuvo comentando su incursión por los 8000, venía a hacer su quinto 8000, tuvo un intento al K2, y si mal no recuerdo creo que logró la cumbre de Broad Peak, pero sí con seguridad hizo un intento al K2, y ya hablaba un poco de esto, ¿no?, que de cómo se vive y cada vez más se vive este turismo de montaña, este turismo en el Everest, y donde había ejércitos de sherpa a disposición de estos turistas, que donde seguramente, comentaba Mariano, muy pocos deben haber sido montañeros. Bueno, Mariano es una persona especial porque vive filosóficamente, vive el deporte de montaña de otra manera. Las cumbres las hace la mayor de las veces en solitario, utiliza equipos mínimos, y es una persona que estamos intentando comunicarnos con ella para traerla y hacerle una entrevista, estar charlando un buen rato acerca de un poco lo que contó esta película Everest y de cómo uno debe manejarse en la montaña, cómo se manejan en situaciones límites y cómo se va transformando en un producto comercial lugares que antes, hasta hace 50, 60 años atrás, eran totalmente inaccesibles. Bueno, pasó entonces por Salto al Vacío Radio el comentario que hicimos, un poquito de cine, anclándolo en la película Everest. Vamos a la tanda, son exactamente las 23 de este martes 6 de octubre, martes que lo estamos empujando de a poquito para que se transforme en miércoles. Y bueno, ya me dio un poco de calor hablar de tantas tormentas, Everest, hielo y demás, aunque Mendoza está un poquito fría, pero no tanto como esas latitudes. Nos vamos a la tanda y después a la música. Salto al Vacío Radio. Estás en Radio Universidad, FM 96.5, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Inicio de espacio publicitario. Lucas Álvarez de Toledo vuelve a Mendoza hecho un pez mago. Tengo más amigos de los que puedo. Fue secuestrado por saharauis, retenido por pastores de camellos de la India, pateado por jirafas africanas, y nos visita con canciones psicoactivas. Pez mago, el trovador español que más países ha recorrido nuevamente en la provincia. Sábado 17 de octubre, hora 21, Teatro Quintanilla. Produce Trovadicta, más cultura, menos chiclín. Invita Radio Universidad. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la provincia de Mendoza. En vos está la B de la Victoria. La victoria de todos, que es la del desarrollo argentino. Lista 504, Frente para la Victoria. Diputados nacionales por la provincia de Mendoza. Pedro Rubén Miranda, Guillermo Ramón Carmona, Sidanelia Guadalupe Álvarez. Han perturbado nuestro sueño eterno y estamos furiosos. De lunes a viernes, de 14 a 16, Noelia Delgado y Darío Zogby hacen El Laboratorio, un programa hecho a prueba y error. ¡Oh, qué interesante! Espacio cedido a Cambiemos Mendoza. Porque Mendoza sabe que se puede, porque trabaja, se esfuerza y crece. Mendoza sabe que cambiar es bueno, porque es posible un futuro cierto. Es tiempo de cambio y es bueno saber, en la Argentina se puede volver a creer. Gana Mendoza, cambia Argentina, cambia Mendoza, gana Argentina. Gana Mendoza, cambia Argentina, cambia Mendoza, gana Argentina. Gana Mendoza, cambia Argentina, cambia Mendoza, gana Argentina. Julio Cobo, senador nacional. Susana Balbo y Enrique Baquié, diputados nacionales. El 25 de octubre, vota lista 505. Cambiemos Mendoza. Este jueves, un evento único, irrepetible, una producción integral de Radio Universidad. ¿Qué está diciendo, Dani? El jueves 8 juega Argentina-Ecuador por eliminatorias. ¿Es el jueves? ¿Jueves? No, la verdad es que yo no tengo ni idea. Pero si vos tenés que estar el jueves acá, Colo. Este jueves, un evento único, irrepetible. Radio Universidad

Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, son las 23:10 de este día, martes 6 de octubre. Escuchamos, venimos de la tanda con un tema pegadito que es el Indio Solari haciendo un cover, El Salmón de Calamaro. Muy buen cover, muy buen tema y muy bien, como siempre, el Indio Solari. Vamos a este segmento que todavía no le hemos puesto nombre, pero imaginamos que se puede hablar como Adventure News, noticias de aventura. Extreme News, bueno, va por ahí. Lo que vamos a hacer es compartirte las principales noticias que este recorte de la realidad que siempre hace la prensa, y en este caso quien les habla, David Barroso, las va a compartir con vos y esperamos que te sirvan. Es algunas cositas que vienen dando vuelta en la provincia y en el mundo. Dakar 2016, la carrera largará y terminará en Argentina. La caravana se pondrá en marcha el 3 de enero con la etapa entre Buenos Aires y Carlos Paz. Rosario será la meta final. Tras la decisión de Perú de renunciar a la edición de 2016, el Dakar ha sabido aprovechar su conocimiento de los territorios argentinos y bolivianos para diseñar un recorrido alternativo. Entonces, señores, el Dakar, la carrera largará y terminará en Argentina. Llega la Copa de Canoa Slalom, estamos hablando de kayak, señores, del 10 al 18 de octubre se desarrollará en tres sedes distintas, San Juan, Cacheuta y San Rafael, la primer Copa Andina de Canoa Slalom. El certamen será fiscalizado por la Federación Argentina de Canoas, hay tiempo para inscribirse hasta esta semana, así que estén atentos, en Facebook van a encontrar mucha información. La acción comenzará el domingo 11 de octubre en San Juan con las clasificatorias y el lunes 12 se disputarán las finales. El martes será el día determinado para descansar, ya que la competencia continuará el miércoles en Mendoza. El viernes será el segundo y último día de descanso, ya que el sábado 17 y el 18 de octubre se van a disputar las últimas carreras del torneo. Por primera vez en la historia están corriendo la Ruta 40 desde La Quiaca a Ushuaia. Estos son 5.140 kilómetros y quien lo hace lo va a recorrer en dos meses. El ultramaratonista Rodolfo Rossi lo hará a sus 40 años. Su objetivo es transmitir que cualquier sueño es posible. Al día de hoy lleva 49 días a puro trote. La escalada está más cerca de ser deporte olímpico. Ha sido preseleccionada para las Olimpiadas Tokio 2020. La escalada deportiva ha sido escogida entre los 8 deportes, hasta ahora no olímpicos, que figuraban en la lista para participar como deportes de demostración en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En caso de confirmarse esta decisión, participaría como un nuevo deporte en el programa de eventos paralelos que tendrá lugar durante las Olimpiadas de el año 2020. Muere a los 23 años el deportista extremo Johnny Strange haciendo windfly en Suiza. Johnny Strange se hizo famoso a los 17 años tras coronar las 7 cimas más altas del mundo. Y la semana pasada cayó con un traje de alas en los Alpes. El joven de 23 años se desestabilizó escasos segundos después de haberse lanzado al vacío desde una cumbre de 2.000 metros de altura. Esto sucedió un jueves por la tarde de septiembre. El pasado 10 de julio, en el mismo lugar, otro estadounidense falleció practicando esta modalidad de paracaidismo de alto riesgo que consiste en volar y planear gracias a un traje con alas antes de abrir el paracaídas. el mejor festival de cine aventura del mundo, comienza su quinta visita a la Argentina, o mejor dicho, ya está rodando su quinta visita a la Argentina. El Banff Mountain Film Festival World Tour llega y llegó a nuestro país con espectaculares films sobre naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos. Es un evento que desde hace 15 años convoca a quienes disfrutan del buen cine y las actividades al aire libre, confirmándose como un programa imperdible, dice la gacetilla de prensa de los organizadores. Mendoza tendrá su turno en este tour y es el 15, 16 y 17 de octubre desde las 20 horas en la nave cultural. Esto es Avenida España y Juan Agustín Maza de Ciudad. De todas estas noticias cortitas que estuvimos desarrollando, estuvimos comentando antes, mejor dicho, vamos a desarrollar ahora una en especial. Y esto que es la escalada, está más cerca de ser deporte olímpico, ha sido preseleccionada para las Olimpiadas de Tokio 2020. Hasta ahora no figuraba en la lista de deportes olímpicos y en caso de confirmarse esta decisión va a participar en las Olimpiadas del año 2020. La decisión final para esto va a conocerse recién en agosto del año que viene, en agosto de 2016. La decisión definitiva se va a conocer durante la reunión número 129 del Comité Olímpico, que tendrá lugar en Río de Janeiro. Hasta entonces, según ha declarado la Federación Internacional de Escalada Deportiva, seguiremos trabajando con los atletas y las federaciones nacionales para mejorar y reforzar la organización y reafirmar la solidez de esta decisión. Japón viene trabajando fuerte para que esta decisión sea confirmada y la escalada en roca esté entre la grilla de deportes de las Olimpiadas. Japón es un país con una gran afición a la escalada. 500.000 de japoneses la practican, ¿no? No es un número para nada menor. 500.000 de japoneses la practican. El trabajo que viene realizando la Federación Japonesa de Montaña ha sido clave para que el comité tomara la decisión de que la escalada figure de manera oficial entre los deportes propuestos al Comité Olímpico. Japón se destaca por el número de rocódromos y por el gran nivel de sus escaladores presentes en las finales masculinas y femeninas de prácticamente todas las competiciones internacionales de escalada. Tokio tiene potestad para incluir un deporte popular en su país. La escalada deportiva formaba parte de esa lista final de 8 deportes que contemplaba el comité organizador. Esta es la segunda vez que la escalada intenta ingresar a estos Juegos Olímpicos. En el 2013 lo intentó, falló y ahora tiene la posibilidad de conseguirlo nuevamente y tiene que esperar hasta agosto de 2016. Unos datos muy importantes y escuchen bien, 35.000.000 de escaladores hay en todo el mundo según la Federación Internacional de Escalada Deportiva. Repito, 35.000.000 de escaladores hay en todo el mundo. Estos datos son estudios independientes que ha realizado esta federación y calcula que en el 2003 había unos 25.000.000 de escaladores en todo el mundo y esta cifra al 2015 se ha situado en 35.000.000. El 50% de estos escaladores tienen menos de 25 años de edad. Este crecimiento es debido sobre todo a la moda de los deportes urbanos. Si bien sabemos que la escalada es un deporte que desde su origen se practicó al aire libre, pero esta nota hace especial énfasis en los rocódromos. Estas son las palestras indoor y que están creciendo de manera muy fuerte en Japón, de donde proviene esta noticia, y en muchos países del mundo. La Federación Internacional de Escalada afirma que este deporte aportaría la dimensión vertical de la que en estos momentos carece el evento deportivo más prestigioso del mundo, y estamos hablando de las Olimpiadas. Bueno, así que crucen los dedos todos aquellos amantes de la escalada deportiva, porque es muy posible que sean incorporadas en la grilla de deportes que competirán, o van a ser en este caso demostrativos, en las Olimpiadas de Tokio 2020. Bueno, hemos hablado mucho, hemos pasado muchas informaciones y ahondamos en una en particular. Es hora de irnos a la música. Gonzalo Córdoba nos trae una sorpresita. Ahí hay una listita que nos sorprenderá con algo. Salto al Vacío, Radio. Seguimos en Salto al Vacío, Radio. Seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Saben que pueden ubicarnos por Facebook, nos buscan como Salto al Vacío Radio. Allí van a encontrar nuestros posteos y, lo que es mejor, van a encontrar el enlace directo a nuestro blog, donde podrán bajar o podrán escuchar todos los audios de los distintos programas. Y esto es no para escuchar a quien habla, sino para escuchar las entrevistas, porque durante todo nuestro ciclo hemos entrevistado y hemos estado charlando con montañistas, kayakeros, raftineros, gente vinculada al turismo, parapentistas, médicos, deportólogos. Bueno, un casi sin fin, por decir, de entrevistas que hemos estado realizando, y aquellos que quieran revivirlas, escucharlas o reescucharlas en caso de que lo hayan hecho, pueden hacerlo. Encuéntrenos en Facebook, en Salto al Vacío Radio, y ahí seguramente cualquiera de nuestros posteos lo va a llevar a nuestros audios. 23, 25, martes 6 de octubre, fresco, dicen que está afuera, llovizna, está gris. Quisiéramos estar en Londres, pero estamos donde estamos. Y hablando de clima, vamos a tirarte algunos datos de cómo viene el clima para los próximos días. Bueno, lo que es hoy martes y mañana, y en especial hoy, es lo que se denomina comúnmente la montaña cuando vemos que viene una tormenta media brava. Decimos, bueno, hay un pesto, se viene un pesto. Bueno, es lo que está pasando en este momento en la alta cordillera mendocina. Hablábamos más temprano, no en la radio, sino que cruzaba algunos mensajes con amigos en las cuevas y estaban con viento blanco, ¿no? Y el pronóstico está diciendo que para hoy, martes, en la cordillera hay viento blanco con vientos del oeste a unos 30 kilómetros. Para mañana, miércoles 7 de octubre, siguen nevadas, pero esta vez débiles. El viento sigue a 30 kilómetros la hora. Para el jueves continúan las nevadas débiles, el viento a 35 kilómetros la hora. Comienza el fin de semana, empieza a perfilarse el fin de semana largo el viernes. Continúan en la cordillera nevadas débiles. El viento ya disminuye, viento del noroeste a 20 kilómetros la hora. El día sábado la cordillera ya va a estar mejorcita, parcialmente nublado, viento a 25 kilómetros la hora. El domingo la cordillera sigue parcialmente nublada, el viento es un viento calmo, se puede caminar 25 kilómetros la hora. Y el lunes, parcialmente nublado y el viento a unos 25 kilómetros la hora. Bueno, este mal clima, estas nevadas que todavía están sucediendo en la montaña, digo, mal clima por que estamos acostumbrados a denominarlo así, pero la tormenta en alta montaña significa nieve, la nieve significa trabajo para los que están en las villas cordilleranas y también significa vida el agua, ¿no? Producción, bueno, y un montón de situaciones que se suceden a través de las buenas nevadas que, a Dios gracias, este año se han producido en la provincia de Mendoza. Y ya sobre el fin de semana, este fin de semana largo, que seguramente algo estarás planeando de hacer, vas a tener buen tiempo. No tiempo soleado, pero al menos no vas a tener tormentas dando vuelta por donde andas. Para ir cerrando ya el programa del día de hoy, queremos te quiero recomendar, digo, dos películas. Hemos estado hablando gran parte de nuestro programa de lo que fue este film's estrella de las últimas semanas, que fue Everest. Después podemos dedicarnos otro programa y un bloque para recordar todas las películas o la mayoría de las películas que hay vinculadas a la montaña, pero a mí me vinieron a la cabeza dos películas para recomendar, si las pueden buscar. Una es Nanga Parbat, de Joseph Bissmeyer, una película del 2010. Esta película biográfica alemana relata los dramáticos acontecimientos reales ocurridos en el año 70 con los hermanos Reinhold y Günther Messner. En una expedición al Nanga Parbat, la montaña desnuda es la traducción, es la novena cima más alta del mundo y la segunda más alta de Pakistán. Es una montaña, dicen los que saben, muy aislada y traicionera, que acabó con la vida del joven Günther. Recién estábamos hablando con Gonzalo Casas acerca de esta experiencia y alguna bibliografía que había leído Gonzalo acerca de la vida de Messner y cómo había terminado la vida de su hermano menor en esta expedición. Y otra película que, la verdad, si alguien quiere experimentar lo que es estar en situaciones extremas en la montaña, en lo que hace a los esfuerzos supremos para salir de esas situaciones, para lo que es entender lo que es una situación límite, lo que es tratar de dejar atrás algo que nunca se les atraviesa en la cabeza a alguien de dejar atrás, bueno, tienen que ver Tocando el Vacío. Esta película trata de dos montañistas escaladores, es una historia real, tuvo como protagonista Joel Simpson y Simon Yates, dos británicos ansiosos de escalar el Siula Grande de 6.344 metros, esto fue en 1985, y el Siula Grande es una montaña ubicada en la Cordillera Blanca, la Cordillera de los Andes, allí en Perú. Tocando el Vacío, Touching the Void es el nombre en inglés, es un libro escrito por Joe Simpson y relata la historia verídica de la expedición que realizó junto a Simon Yates en su desastrosa y casi fatal escalada del Siula Grande. Esto fue en el año 85. Este libro ganó varios premios y en 2003, 15 años después de que fuese publicado el libro, se filmó la película basada en esta biografía de modo documental con el mismo nombre, dirigida por Kevin MacDonald. Es una película documental muy buena. Recién, cuando escuchábamos en bloques anteriores a la alpinista española, en esa entrevista que dura 30 minutos, en un momento, no lo escuchamos nosotros, pero el periodista le pregunta sobre la película Everest y qué. Y cuál es su opinión. Dice, bueno, la película está bien, está muy bien, pero si alguien tiene que ver cine de montaña, no tiene que dejar de ver Tocando el Vacío. Y la verdad que coincido, es una película excelente y transmite lo que es el modo sobrevivir de los seres humanos cuando están en situaciones extremas y cuando una expedición de montaña pasa esa línea muy delicada y comienza a transformarse en una tragedia. En este caso las cosas salen bien, pero bueno, véanla, digna de ver, Tocando el Vacío es la película recomendada. Terminamos un nuevo programa de Salto al Vacío Radio. Ha sido un placer para quienes habla hacer radio también, es una aventura. Mi nombre es David Barroso, los espero el martes que viene, así nos escuchamos nuevamente, y muchas gracias a Gonzalo Córdoba, Dedos de Oro, quien está ayudando a que esta nave llegue a buen puerto como todos los martes. Fuerte abrazo a todos los oyentes de Salto al Vacío Radio, nos oímos el martes próximo. Transmite LRJ 403.